Tú no critiques mi género, si no lo entiendes, hay millones de raperos cantando lo que ellos sienten, noble filosofía, lo que están narrando. Pregunto por qué la mayoría no se está escuchando en la radio. Número uno en su clase, no todos son iguales porque viene de la calle. Qué absurdo, solo del bajo mundo. ¿Qué dices? Pareces comediante, o encuentran otro chiste. Si está por todas partes, no puedes ignorarlo. Como me gustaría a mí mandarte para otro lado, pero allí también lo escucharás. Explotó en este siglo y lo quieren apagar. Ya tú verás que no pueden. Aunque sigan intentando, saben que ellos no podrán. Ya tú verás que no pueden. Aunque sigan intentando, saben que ellos no podrán. Y no podrán, no podrán, no podrán detener este reggae ragamuffin freestyle in your face, boy. La gente no quiere que el rap lo censuren. Ellos lo que quieren es que suban el volumen. Así que súbelo, musical y para mi raza. Súbelo en la disco o en la casa. Súbelo que ni porque la gente diga. Súbelo porque es nuestra forma de vida. Súbelo musical y para mi raza. Súbelo en la disco o en la casa. Súbelo que ni porque la gente diga. Súbelo porque es nuestra forma de vida. Ya tú verás que no puede. Aunque sigan intentando, saben que ellos no podrán. Ya tú verás que no puede. Aunque sigan intentando, saben que ellos no podrán. Es el hip, swing, reggae, ragamuffin. Es para ti, así que baby, get on it. Rompe la cadena del estereotipo. Que suba las manos todo aquel que está conmigo. Está por todas partes, no puedes ignorarlo. Explota en este siglo y quieren apagarlo. Rude boy, rude girl, it's time to make noise. Que no se equivoquen, que de aquí yo no me voy. Porque estoy aquí representando, dando a toda esta generación que está dominando. Al crítico, hablador, que son la minoría. Diciendo que este género es una porquería. Pues se equivocan, señor, hablando claro. No podrán detenerlo, pero siglo intentando. Se equivocan, señor, hablando claro. No podrán detenerlo, pero siglo intentando. Ya tú verás que no pueden. Aunque sigan intentando, saben que ellos no podrán. Ya tú verás que no pueden. Aunque sigan intentando, saben que ellos no podrán. Ya tú verás que no pueden. Aunque sigan intentando, saben que ellos no podrán. Ya tú verás. Pasado las malas en el amor, pero dame una oportunidad para demostrarte lo que es amor sincero. Just trust me, baby. Trust me, trust me, trust me, yeah. Hey. He pasado por varias experiencias de amor, en las cuales hubo mucho sufrimiento y dolor. No quiero cometer el mismo error. So, ahora dejo todo en las manos de Dios. Él es el que puede ayudarme. Me puse en mi camino y pude enamorarme. Así que te pido que seas conmigo sincero. Pues quiero que nuestro amor sea puro y verdadero. Entiéndeme, baby. Seguridad y tus palabras me hacen temblar. Con todo el cariño que siempre me das, puedo creerte si me dices que me quieres en verdad. En mis pensamientos siempre estás, porque mi corazón te pide más, más y más. Tú eres la ilusión de toda mi vida, por eso tu presencia llena mi alma de alegría. Dame tu cariño, nadie me amará como tú. Que nadie me amará como tú. Dame tu cariño. Que nadie, nadie. Tu forma de ser es diferente a las demás. Tu dulce sonrisa y tu amabilidad. Tus palabras que dices con un toque bello. sencillo y amoroso, humilde, sincero, sin tocar lo caprichoso, siempre atento a lo que a mí me sucede. No toques, nunca te rindes, no toques, siempre puedes. Tienes una magia que me ha sorprendido, porque fuiste la cura de mi corazón herido. Tú eres la ilusión de toda mi vida, por eso tu presencia llena mi alma de alegría. Tú eres la ilusión de toda mi vida, por eso tu presencia llena mi alma de alegría. Sufrimiento y dolor, no quiero cometer el mismo error. So, ahora dejo todo en las manos de Dios. Él es el que puede ayudarme. Te puse en mi camino y pude enamorarme. Así que te pido que seas conmigo sincero. Pues quiero que nuestro amor sea puro y verdadero. Entiéndeme, baby. Dame tu cariño. Nadie me amará como tú. Tú seduce. Nadie me amará como tú. Con un toque latino llegué, es suficiente. I'll knock you out. Here's power for all the people. Saca tu pareja y sigue conmigo. The music made will move the crowd. Melodía producida, I don't want no pause. Funky rhythm that makes you feel better. Si pusiste atención, oíste bien lo que dije. El extranjero lo baila, el latino se divierte. Con la reina del rap para sentirse en ambiente. Sube la temperatura al máximo. Mini ácido, que es clásico, quema todo tu sistema. Un house movido para Latinoamérica. Attention. Siente el sabor. sabor de la música perfecta. El mundo entero gozará la experta magia del estilo y sonido que he traído. Y sigue conmigo, sacúdete, el cuerpo relaja, con movimiento sube y baja. Siente el sonido virtuoso que hace que esto sea contagioso. Tic-tac-toe, ya es la hora de que despiertes y entres en onda. No te vayas de aquí, come on, dance, feel the beat. Sigo con el ritmo tropical del país que se introduzca en tu cuerpo y lo puedas sentir. Soy suave, dulce, directa en el gozo, una chica sexy con un toque majestuoso. Con duradera potencia, facilidad en mi expresión, pues deben saber que esta es mi profesión. Actúo de inmediato, prosigo mi relato, educativo es definitivo. Seguiré en marcha, soy una chica pura, enseño a mi gente y la saco de... Original, tecnología avanzada en el arte musical. No one can do it better in the nation. I'm the big girl, this is sensation. Come on people, follow my rhythm. Sal de cualquier duda y sigue conmigo. Down. de mi rumba. Oh, yeah, yeah. Agárrate que te tumba. Oh, yeah, yeah. Gózate de mi rumba. Oh, yeah, yeah. Agárrate que te tumba. ¿Cómo está mi gente? Hey. Todos están bailando. Hey. Gozando esta rumba. Hey. Que yo estoy tocando y dice: esta es la negra antillana, rumba la cumbara. Este es el ritmo que no para y te agarra, te hipnotiza en la pista de lado a lado, pa' abajo y pa' arriba, y que suba la mano mi gente boricua, latinoamericana y de mi isla y del mundo entero, porque está bueno, viene tan caliente que está echando fuego y te quema la crema. La que yo traigo lo noto en la forma, es que está bailando, sacude, sacúdelo y no lo pares, rumba la rumba, la rumba, tú sabes. Oh, yeah, oh, yeah. Gózate de mi rumba. Oh, yeah, oh, yeah. Agárrate que te tumba. Yeah. te has equivocado. Yo he seguido el camino adecuado. No te confundas, yo no soy cualquiera. Soy la chica que te ama de veras. Pide lo que quieras sin ningún temor. De ti quiero sentir el calor de tus manos. Que acaricie mi piel, a ti me entrego pura y fiel. Sedienta de tu dulce boca, me tiene hechizada y me vuelve loca. Amor, acércate, por favor. Ven conmigo sin ningún temor. Ahora, de la manera que sea mi vida. Pide lo que quieras. Dímelo tú, dime tú. Si te sientes celos, linda, yo seré tu luz. Dímelo tú, por favor. Yo te daré amor y lo que quieras. Yo te daré lo que quieras. Pídeme lo que quieras. Y abro los ojos. Dímelo tú, por favor. Yo te daré amor y lo que quieras. Temas, ven conmigo sin miedo a un sitio que sea lejos. Quiero estar a solas contigo. Vente papi, solo eso te pido. Junto a mí la pasarás muy bien. Te lo aseguro, debes creer. Relaja tu cuerpo, ponte cómodo. De ti solamente yo quiero todo. Sonríe, deja atrás la locura. Ven a mí para hacer una aventura. Paso a paso llegamos a la meta. Y así victorioso tendrás lo que sea. Tu mirada me lleva al paraíso. En mí tú has hecho un hechizo. Ya, no puedo controlarme. Tu amor es algo que me herida. Hay ilusiones y alientes que no se controlan. Hogueras de besos flotando en mis olas. De este viaje no te estarás. Y junto a mí tú te vas a quedar. Aquí esperando, eres lo que ahora estoy anhelando. No me importa nada más. Quiero acariciarte y besarte ya. Te busqué y ya te encontré. Aguantar las ganas de amarte no podré. Tú eres mi medicina. Si estoy enferma me curas enseguida. No podrás escapar de mí. Eres quien me interesa. Si no importa tener que hacer lo que sea. Por tu amor yo doy mi vida entera. Tú me enamoraste y yo me enamoré. Y en este encuentro yo no perderé. Olvidarme de ti no será nada fácil. Yo te quiero, vente papi. Ilusiones calientes que no se controlan. Hogueras de besos flotando en mis olas. De este viaje no regresarás. Y junto a mí tú te vas a quedar. Vente papi, vente papi. preparada, con un 100% de acción integrada. Reacciona a la oriunda y la extranjera, bailando mi ritmo de todas maneras. Cómo no, es sabor latino, que he traído con un toque fino. Arriba las manos, toda mi gente, es tiempo de gozar. Tú lo comprendes, no te eches hacia un lado. Sigue todo el día animado y que nada arruine tu alegría. Sigue moviéndote, sigue en la pista, no te detengas, sigue sudando. Dulce soy y dulce es lo que hago. Dulce, dulce material. Dulce, dulce material. Dulce, dulce material. Dulce, dulce material. Francesca, vamos a mover todo el cuerpo. Quiero lo mejor para ti, cierto. Con mi gente yo voy a bailar, eso no lo deben dudar. Llegué para divertirte con alegría, como tú lo pediste. Come, come on, follow me. No me entendiste, sígueme a mí. Jump, jump, pure flavor. The girls, the boys and all nations. Sacúdete, muévete, súbete, bájate. Es hora de disfrutar y celebrar. Llegué dulce para ti, comienza a bailar. Thank you. súbeme el bajo, ponte a gozar y escucha el trabajo que en un momento te voy a demostrar. Salta a la pista y ponte a bailar. Menea tu cuerpo y asume el control, porque en la pista de baile no existe color. Aquí lo que existe es el master control. Que suban las luces, que sigue el calor. Sigue bailando con este mi ritmo, que es bien pegajoso y atrae al peligro. Agarra tu nena con dulce soltura, con house y merengue mezclando culturas. Que todos al ritmo sigan meneando, que todos en la pista sigan bailando. Súbeme el bajo, tócame el bass, súbeme el DJ y corre en play. Porque en la pista de baile no existe color. Aquí lo que existe es el master control. Que suban las luces, que sigue el calor. Sigue bailando mi hip house latino. Caribbean house se llama mi ritmo. Suave, caliente y un poco sensual. Fácil de bailar en mi dulce material. Para tu calor olvidar, olvidar. piel. Enloquecerme al saber que no vas a venir, amor. Es mi fuerza de valor que está quietándome, evitando que el recuerdo me castigue hasta morir. Tu sudor en mi piel, ah, ah, tu sudor en mi piel, oh, oh, oh, tu sudor en mi piel, ah, ah, tu sudor en mi piel. Thank you. quieres. Si tú quieres que declare mi cariño, pa' que tú te quedes conmigo. Y otra vez vengo yo para decirte que si quieres mi amor tendrás que declararte, dice. El amor de... Declárate, baby. Dime que tú solo piensas en mí. Que tú sin mí no puedes vivir. Que yo soy la única para ti. Y poco a poco mi cariño te vuelve loco. Y tú consideras que entre nosotros haya algo lindo y hermoso. Para que dure por siempre. Quiero que lo sepa toda la gente. Que contrario a lo que ellos digan, tú en realidad me quieres. ¿Seguro? Seas cobarde. Declárate, baby. Dime que no estás enamorado. Quieres estar a mi lado. Y que ya no habrá más engaños. Que tu destino es andar el mundo conmigo. Quiero que me digas a tus amigos que se acabaron los jueguitos. Que soy primero. Dedicarme a mi día entero. Porque sabes que por la noche la recompensa no es un trofeo. Ya tú sabes. Thank you. kiddy pump, que toda mi gente baile, que mueve el don, dame kiddy pump, kiddy pump, con las manos arriba, muévelo sin temor. Y nuevamente llegué para ponerte a mover, que toda mi gente baile cuando yo cante reggae. A danzara, estoy ready pa' ponerte a bailar. A danzara, papito pa' ponerte a gozar. Y danzó, papito ven y bailalo tú. Papi prepárate y no te quedes puyuso. Francesca llegó, empieza ahora a bailar. Reggae yo te canto pa' ponerte a gozar. Con el kitty pump tú tienes que ahora brincar. Agita todo el cuerpo y no pares de cantar. Kitty pump, kitty pump, kitty kitty pump, que toda mi gente baile, que mueve el mundo. Me kitty pump, kitty pump, kitty kitty pump, con las manos arriba muévelo sin temor. Y si tú piensas que no vas a bailar con un simple no todito, no vas a arreglar, mueve tu cuerpo cuando escuches mi canción. Que toda mi gente baile con el kitty pump. Me kitty kitty pump, que mi gente mueve este son. Me kitty kitty pump, que toditos bailen mi son. Me kitty kitty pump, pero hazlo de corazón. Ese hombre bailó porque Francesca cantó. Y quita, quita. Así es como mi gente lo grita. Y pom, pom. Así que ven y baila este son. Y quita, quita. Así es como mi gente lo grita. Y pom, pom. Así que kitty pom, kitty pom. Me kitty pom, kitty pom, kitty kitty pom, pom. Que toda mi gente baila, que mueve el montón. Me kitty pom, kitty pom, kitty kitty pom, pom. Con las manos de arriba muévelo sin temor. A danzar. Estoy ready pa' ponerte a gozar. A danzar. Papito ven y ven a bailar. Y danzó. Papito ven y baila este son. Papi prepárate y ven y baila este son. A danzar. Así es como mi gente lo grita. Y danzó. Así que ven y baila este son. A danzara. Así es como mi gente lo grita. Y danzó. Así que kitty pon, kitty pon. Y si tú piensas que no vas a bailar con un simple no todito, no vas a arreglar, mueve tu cuerpo cuando escuchas mi canción. Que toda mi gente baile con el kitty pon. Kitty pon, kitty pon, kitty kitty pon, pon. Que toda mi gente baile, que mueve el montón. Me kitty pon, kitty pon, kitty kitty pon, pon. Con las manos arriba, muévelo sin temor. Y nuevamente llegué para ponerte a mover, que toda mi gente baile cuando yo cante reggae. A danzara. Estoy ready pa' ponerte a bailar. A danzara. Papito pa' ponerte a gozar. Y danzó. Papito ven y bailalo tú. Baby ven a bailar. Pretty que está cantando y no la pueden parar. Baby ven a bailar. Pretty que está cantando y no la pueden parar. Me kitty pon, kitty pon, kitty kitty pon, pon. Que toda mi gente baile, que mueve el montón. Me kitty pon, kitty pon, kitty kitty pon, pon. Con las manos arriba, muévelo sin temor. A danzar. Estoy ready pa' ponerte a gozar. A danzar. Papito ven y ven a bailar. Y danzó. Papito ven y baila este son. Papi prepárate y ven y baila este son. A danzar. Así es como mi gente lo grita. Y danzó. Así que ven y baila este son. A danzar. Así es como mi gente lo grita. Y danzó. Así que kitty pon, kitty pon. Me kitty pon, kitty pon, kitty kitty pon, pon. Que toda mi gente baile, que mueve el montón. Me kitty pon, kitty pon, kitty kitty pon, pon. Que toda mi gente baile, que mueve el montón. Me kitty pon, kitty pon, kitty kitty pon, pon. Con las manos arriba, muévelo sin temor. ¿Cómo se siente? Yo solo quiero saber cómo se siente. Que me lo diga otra vez. ¿Cómo se siente? Sube el volumen, señor. ¿Cómo se siente? Así está mucho mejor. ¿Cómo se siente? Yo solo quiero saber cómo se siente. Que me lo diga otra vez. ¿Cómo se siente? Sube el volumen, señor. ¿Cómo se siente? Así está mucho mejor. ¿Cómo se siente? ¿Cómo lo siente? Yo solo quiero saber. Coqueteo, movimiento es lo que tienen que hacer. El nombre de Francesca se va a conocer, porque la bomba que yo traigo te va a entretener. Y como lo quiere, como lo canto, como lo quiere sentir. Desarrollo de meneo, yo te lo quiero transmitir. Un ritmo explosivo voy a construir. Ese fue el verso, y el coro dice así. ¿Cómo se siente? Yo solo quiero saber cómo se siente. Que me lo diga otra vez. ¿Cómo se siente? Sube el volumen, señor. ¿Cómo se siente? Así está mucho mejor. ¿Cómo se siente? Yo solo quiero saber cómo se siente. Que me lo diga otra vez. ¿Cómo se siente? Sube el volumen, señor. ¿Cómo se siente? Así está mucho mejor. Cuando te bailo, cuando te hablo, cuando te canto de amor, se produce el reventón y provocamos el vapor. El jacuzzi lo preparo por si hace calor. Y si quiere que me calle, pues no invente, señor. Alza la mano, sube la otra y comencemos a brincar. No me toques más abajo, cógelo suave, charlatán. Voy a ver si el presidente me quiere escuchar, para obsequiarle mi reggae y poder preguntar. ¿Ya llegaron? Sí, cómo no. ¿Ya trajeron la bebida? Sí, cómo no. ¿Ya escogieron su pareja? Sí, cómo no. ¿Preparados para el coro? Sí, cómo no. Y dice así, hey. Show me strong, hold on. Show me strong, hold on.